Palabra, como siempre Dios va cuadrando y cuadrando todo, cuadrando también a mi Darío que anda ahí, lo cuadra todo y la palabra de hoy cuadra también con lo que veníamos en la alabanza, ¿no? La prédica de hoy es fortaleciéndonos cuando Dios está en silencio. Vamos a orar. Gracias Señor, gracias por esta palabra que hoy vas a compartir. Padre, por medio de este siervo inútil, no eres como los hombres que pueden mentir. Es imposible para ti, mi Dios, la mentira, porque tú eres en esencia verdad. Que tu verdad sea hoy lo que se predique y se manifieste. Señor, tú eres fiel, la fidelidad es una cualidad que emana de ti, Señor. Quizás no entendamos bien tus planes en nuestras vidas, pero ¿qué importa eso, Señor? Si tú eres fiel, si tú nunca mientes, Señor. Danos ese entender, pero sobre todo, danos esa valentía necesaria para poder sobrellevar toda adversidad. Danos esa unción divina para añadir a nuestra pequeña fe y así llevarnos por sobre nuestras capacidades naturales para así ser más que vencedores en Cristo Jesús, nuestro Señor. En tu precioso nombre, Señor, en un nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén, amén. Fortaleciéndonos cuando Dios está en silencio, hermanos. ¿Cuántos hoy llegan sintiendo que ha pasado mucho tiempo desde que Dios le habló a su corazón? Debe de haber alguien aquí, seguramente, o que tenga duda de que Dios tiene esos periodos largos de silencio en sus vidas y dice, ay, pues ¿qué está pasando? Pues si yo estoy siendo fiel, si yo sigo la carrera. Hoy Dios quiere hablarnos y hay que escucharlo, hermano. Por medio de este envase imperfecto va a hablar. No vean al hombre, hermano. Siempre como dijo hoy el hermano Dago, ¿no? O sea, a veces él estamos en situaciones difíciles internas o tenemos luchas espirituales y estamos predicando aquí y no sabemos qué hay aquí. Entonces, no vean al hombre, no pierdan la mirada en el hombre. Cuando alabamos, no se concentren si la hermana que está acá canta muy así y el hermano allá canta muy, muy tono, baritono. O sea, no anden en eso. Nomás alaben al Señor. Concéntrense en Dios, hermanos. Eso es lo que les pido. Fortaleciéndonos cuando Dios está en ¿qué? Silencio. Todos hemos estado ahí, todos tenemos o tuvimos temporadas ¿de qué? De silencio. Si todavía alguno de aquí diga, no, pues yo pues no tuve ninguna, ¿no? Pues espérense, agárrese fuerte porque va a llegar ese periodo de silencio de Dios. Salmo 89, es uno de los pasajes bíblicos en donde está el pacto davídico. Hoy hablamos, ¿no?, de Dios de pactos, ¿no? Este es el pacto davídico. Después vamos a estudiar los miércoles un poco de los pactos de Dios, porque es importante saber qué pactos hizo Dios a lo largo de su palabra, a lo largo de su revelación en la Biblia. Y este pacto davídico es el que el Salmo 81 menciona, y otros salmos también, otros pasajes también. Este es uno, entonces, de los pasajes bíblicos en donde el eterno Dios hace un pacto con David. Vamos a empezar a leer del versículo 35, Salmo 89, 35, dice, una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo, Selah. El salmista está contando las palabras ¿de quién? De Dios. Es por mi carácter santo, dice, ¿no? Juro a David que voy a hacer algo a través de David, de mi siervo David. Va a haber un mandato, un reino como jamás hubo en este mundo. Ese reino será establecido y me será como un fiel testigo, dice la palabra aquí. Eso es lo que está diciendo en el pacto davídico, ¿no? Está prometiéndonos un reino eterno, fuerte, como ningún reino jamás hubo Algunas veces los que nos gusta historia vemos el reinado de tal, que Napoleón, que Federico el Grande, que no sé quién el Grande. Y yo el otro día le decía a mis hijos, todos los que en la historia de la humanidad tuvieron el apodo de el Grande, fueron los más déspotas, los más desalmados, los que más matanzas y holocaustos se hicieron. Por eso el mundo los alaba. Yo les puedo hacer, pues ahí está Napoleón, ¿no? O sea, o Pedro el Grande. Terribles las matanzas que hicieron, terribles. Y en Rusia todavía dicen que es uno de sus ídolos, ¿quién es? Stalin, imagínense, asesinó a más de 20 millones de sus compatriotas. Los asesinó totalmente. Esos son la gente que el mundo alaba. Pero vamos a ver este pacto davídico que por medio de él Dios promete un reino poderoso eterno, ¿no? Sigamos con el pasaje, Salmo 89, versículo 38, dice, «Mas tú desechaste y menospreciaste a tu ungido, y te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo». Está hablando a Dios, fíjense, le está hablando a Dios, Yo al principio mucha gente dice, no, ¿a quién le está hablando? No, le está hablando a Dios el salmista. «Has profanado su corona hasta la tierra, aportillaste todos sus vallados, has destruido sus fortalezas, los saquean todos los que pasan por el camino, es oprobio a sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste a sí mismo el filo de su espada», o sea, que su espada no tiene filo, «y no lo levantaste en la batalla. Hiciste cesar su gloria y echaste su trono por tierra. Has acortado los días de su juventud. Le has cubierto de afrenta. Selah. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Recuerda cuán breve es mi tiempo. ¿Por qué habrás creado en vano a todo hijo de hombre? ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? ¿Librará su vida del poder del Seol? Selah. Señor, ¿dónde están tus antiguas misericordias que juraste a David en tu verdad?» Vamos a leerlo en una versión que me gusta mucho a mí, siempre la leo en Palabra de Dios para Todo, pero lo haremos en primera persona. Fíjense, concéntrense, porque a veces este pasaje, muchos salmos, en la Reina Valera como que es difícil de digerir, ¿no? Se hace un poco difícil el lenguaje. Vamos a leerlo en la Palabra de Dios para Todos, pero lo vamos a leer en primera persona. Cada rato que se refiere al Rey David, cada rato que habla en tercera persona, vamos a hacer lo que es conmigo. Miren cómo se escucha, Presten atención. «Pero tú te enojaste con tu Rey elegido, conmigo. Me rechazaste y me abandonaste. Desechaste el pacto que habías hecho». O sea, aquí estamos hablando de todos los pactos que fueron hechos en el Antiguo Testamento, que fueron heredados ¿por quién? Por la Iglesia de Cristo, ¿no? O sea, nosotros fuimos ramas silvestres que heredamos, que fuimos injertados ¿al quién? Al buen olivo, ¿ok? Entonces, heredamos todas las promesas abrahámicas, o sea, davídicas. Todas las promesas y los pactos hechos los heredamos también nosotros, al igual que ¿quién? Que el pueblo de Israel. Esto está en Romanos 11. «Y echaste», sigamos, «y echaste por el suelo mi corona de rey, derribaste la muralla que protegía mi casa, mi familia, destruiste todas sus murallas, la gente que pasa por ahí lo saquea, mis vecinos se burlan de mí. Tú apoyaste a mis enemigos e hiciste alegrarse a mis adversarios. Le has quitado el filo a mi espada y no me ayudaste en la batalla. No me permitiste ganar. Destruiste mi trono y lo derribaste. Acortaste los días de mi juventud y lo llenaste de vergüenza. Selah. Señor, ¿cuánto tiempo más me seguirás ignorando? ¿Seguirás para siempre mostrándome tu ardiente enojo? Recuerda lo frágil que soy. Me creaste para vivir una vida corta y luego morir. ¿Qué hombre hay que viva eternamente? ¿Escapará de la muerte? Selah. ¿A dónde se fue, Señor, tu fiel amor? Ese que en tu fidelidad me prometiste a mí. Fíjense, ya suena más digerible, ¿no? Y ya cuando lo hago en primera persona, ya suena más. Pero fíjense cómo le está hablando a Dios el salmista. Tremendas palabras, más cuando las recitamos en primeras personas todavía suenan más fuertes. Qué difícil situación que clama ahí a Dios, ¿no? El salmista está recordando, fíjense, vamos a ponernos en el lugar del salmista, se llamaba Etán. Estaba recordando algo que vivió él, que fue testigo directo en los comienzos del reinado del rey David. Quizás antes de que el rey sea rey, ¿no? De que David sea rey. Y las palabras que probablemente David recitaba al pueblo les fueron dadas al salmista para grabarlo eternamente en este salmo, hermanos. Pero ahora estaba mirando con sus ojos, ¿qué? Naturales. El salmista estaba hablando con sus ojos naturales. Dios permitió que el salmista hablara y se pudiera inscribir esas palabras en la palabra inerrante de Dios aquí. Y todo tiene un propósito. Y parecía que todo entonces lo prometido, hermanos, todo lo prometido a David, al rey que él servía, parecía que fue quitado. Eran momentos difíciles, que las promesas que le fueron hechas al pueblo de David fueron arrancadas. Y asimismo hay periodos de tiempo, hermanos, para los creyentes en Jesucristo, nosotros, donde las promesas de Dios nos hacen parecer que no, pues ¿dónde están esas promesas? Eso que yo sentía que me prometía Dios, esa vida que yo veía que me iba a deparar ser un cristiano, un hijo de Dios, pero no está, no, ¿dónde está? Como que fueron quitadas de nuestra vida. Estábamos tan llenos de fe al principio, ¿no? Cuando apenas conocíamos a Jesús. Escuchábamos tan claramente las promesas de Dios en nuestras vidas. Voy a traer a tu familia, a tus familiares inconversos a mí. Voy a darte paz, voy a darte libertad, voy a usar tu vida para mi gloria. Pues estamos llenos de esa fe y esa esperanza. Ya ahora el salmista de este Salmo 89 nos muestra en qué condición estaba él quedando. De aquella esperanzadora y vigorizante fe que empezaba a surgir, se puede apreciar en esos capítulos 35 al 37 que leímos, en donde él clamaba con mucho júbilo: recuerdo cuando me hablabas, recuerdo tus promesas que me llenaban el corazón de alegría, que eran la fuerza de mi día a día. ¿Hace cuánto no es la fuerza de su día a día estar con el Señor? Eso es, hay que empiezan a meditarlo, hermanos. Día a día tenemos que estar en esa fuerza del Señor. Pero ¿hace cuánto no lo es? Le hablaste a David, estamos hablando de vuelta del salmista, ¿no? Le hablaste a David, ¿no? Él, a su rey, con palabras que ahora parecen mentira, de un reino eterno que vendrá por medio de la vida de David. Y será establecido por medio de ese reino los cielos se harán realidad en la tierra por medio de ese reino davídico. Y todo eso el salmista lo sabía porque estaba cerca de David. Claro, el salmista no tenía ni la menor idea, que no, pues no podía haberlo sabido, que ese reinado vendría por el linaje de David. Ese reinado del Mesías prometido era el reinado de Jesucristo. En esa época, hermanos, no podemos decir, ay, que este salmista no sabía nada de la Biblia. Pues no podemos decir eso, ¿no? En ese momento la revelación no estaba completa. En ese momento no había impresoras, no había libros, no había Biblias. Entonces ahí siempre se recitaban. Iba al templo alguien y alguien recitaba y nomás escuchaban. Acuérdense, escuchar, nomás escuchar en un montón de gente en el templo. Fíjense, eso lo que el salmista no veía, nosotros ahora ya lo vemos, el Señor ya vino. Pero muchos de nosotros decimos al salmista, ay, este salmista no sabía que venía por aquí la mano, que estaba hablando del Mesías, de Jesús. Pero nosotros sabiendo todo eso y teniendo la revelación completa, Nosotros también somos impacientes. Queremos ver las promesas cumplidas en nosotros, en nuestra época, en cuando nosotros vivimos, y siendo nosotros protagonistas, testigos vivenciales, en primera persona, de esos sucesos magníficos que aparecen en la Biblia. Siempre estamos así. El hombre es impaciente por esencia. A lo largo de la Biblia, hermanos, podemos ver que la paciencia o el dominio propio no es una calidad, una característica inherente, ¿no?, al hombre. Esos son frutos que emanan ¿de quién? Del Espíritu de Dios, ¿no? ¿Se acuerdan los frutos del Espíritu? La paciencia, la templanza. Son frutos que emanan del Espíritu de Dios. Por eso, la necesidad constante, hermanos, subrayo constante, de nuestra pequeña fe, a la pequeña fe que tenemos cada uno de nosotros, que de añadir a ese dominio propio, esa templanza y esa paciencia, hermanos. Esa paciencia que tenemos que añadirle para poder saber cuáles son las promesas de Dios y, segundo, saber esperarlas. Miremos a Pablo, hermanos, para tener un poco de consolación. Pablo, el gran Pablo, que siempre muchas veces lo cito para darle duro, pero bueno, aquí está otra vez. Pablo habla del regreso del novio. Habla, muchas veces dice, no, Jesús ya va a regresar. Y ahí en 1 Tesalonicenses 4:15 nos da una palabra muy esperanzadora, ¿no?, a toda la iglesia, que uno la lee, la vuelve a leer. Y dice en 1 Tesalonicenses 4:15, dice, por lo cual os decíamos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, él habla en primera persona, él dice, se incluye, dice, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, ¿qué hacen? Resucitarán primero. Luego nosotros, ahí está de vuelta, él dice que nosotros, se incluye, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto lo puedo leer una y otra vez y no nos alegra la vida, no nos saca un poco de nuestra, ¿cómo se dice?, tibieza espiritual, por así llamarlo. Cuando leemos esto decimos, wow, qué palabra de esperanza, ¿no? Increíble. Y Pablo, ¿qué hacía? Decía, nosotros los que vivimos, dice, nosotros, ellos los que murieron. O sea, habla de ellos. Pablo, ¿cuándo murió? Pues ya tiene hace rato Pablo, ¿no? Tiene casi 2000 años de muerto Pablo, muerto en la carne, ¿no? O sea, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué es lo que hubo con Pablo? ¿Estaba mal Pablo en sus doctrinas? ¿Estaba mal Pablo en sus pensamientos? Otra vez Dios, en su sabiduría, Él permitió que Pablo lo escribiera en primera persona para saber la esencia de lo que es un cristiano, de la esperanza del cristiano, de saber lo que es la esperanza de un cristiano. La esperanza de un cristiano no está en nosotros, no está en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Ay, mi hijo el doctor, que yo quiero que sea mi hijo el doctor. O sea, ¿sí se acuerdan de eso? O sea, o mis padres, o mi X, o mi empresa, o donde yo trabaje, lo que sea que haga, no está ahí. Mi esperanza está en Cristo. ¿Pero en qué Cristo está? En el Cristo que va a regresar. No el Cristo que murió en la cruz y resucitó y ya sabe qué, a dónde andará. No, el Cristo que va a regresar. Y Pablo, fíjense, Pablo habla en primera persona, no habla en tercera. Entonces, Dios lo permitió para que sepan que esa es la actitud inherente de todo cristiano con respecto a su venida. La esperanza es con relación a su venida. Todo cristiano que no lo esté esperando tiene una enfermedad, tiene un cáncer bien fuerte, hermanos, espiritual. ¿Qué será peor, un cáncer espiritual o un cáncer físico? Es difícil, ¿no? Porque los que tienen cáncer, pues, están en una lucha, ¿no? O sea, yo no voy a decir que es peor, pero yo diré que no, el cáncer espiritual no se queda muy atrás de lo que uno está sufriendo un cáncer en la carne. Ahí estaba, hermanos, fíjense, esa es la manera que Dios actúa, deja a los hombres inspirados, a los santos hombres de Dios, que hablen con su libre albedrío y Dios lo va cuadrando para que su voluntad se haga, hermanos. Así estaban también hace 3,000 años el salmista Etán. Hace 3,000 años el salmista también hablaba así y le estaba hablando con cierto enojo, ¿no?, a Dios. Y estaba como él desesperado, sabía que las promesas de Dios al pueblo de Israel en general, pero más importante, las que él había escuchado en primera persona, que le hacía a su rey a David, a su querido rey David, todas esas parecían que no se iban a cumplir. Él no veía por ningún lado que se estén cumpliendo esas promesas. El pueblo estaba bajo peligro, David andaba más como un ratón, más que como león, andaba como ratón, lo perseguía Saúl, lo perseguían los filisteos, iba de aquí para allá, o sea, andaba totalmente huyendo. Y él era el ungido de Dios, Dios le había ungido cuando era joven, y todo el mundo esperando, bueno, las promesas. Con sus ojos naturales el salmista veía imposibles estas promesas cumplirse, y era entendible porque Israel estaba dividida. Israel estaba debilitada como nación y estaba siendo atacada por sus vecinos, como nosotros. Recuerdo cuando escuché tus promesas por primera vez, le puedo decir yo a Dios, en mi caso, ¿no?, o en su caso también. Todo era bien especial, la primera vez que nos encontramos con el Señor. Todo era muy deslumbrante, que sentía que podía hasta volar, hermanos. Sentía que podía ver un gigante enfrente de mí como David y lo podía derrotar. ¿Vieron ese sentimiento? ¿Hace cuánto no lo sienten, hermanos? ¿Hace cuánto ese sentimiento ya se diluyó? Me sentía más que un vencedor. ¿Vieron esa frase que tan mal se utiliza últimamente? Más que un vencedor. O sea, que nadie me podía vencer porque Cristo estaba en mí. Cristo estaba por mí, alegando. Pero ahora veo mi familia y a todo lo que está alrededor y no puedo ver más allá de eso. Cualquier cosa que lastima a mi familia, que me lastima mi integridad, me hace caer, me hace tropezar. No veo más de lo que podía haber leído en tus palabras. Y me dejaban antes con el corazón palpitando a mí ahí. Pero ahora todo parece que se está derrumbando delante mío. ¿Cómo podré ver esas promesas en esta situación? ¿Cómo yo voy a ser hijo de Dios si no soy más que esto? Hasta nos preguntamos, ¿habré cometido algún pecado que no estoy consciente ahora de haber hecho? O sea, no me cayó el 20 que hice ese pecado y ahora te apartas de mí, mi Dios. Versículos 42 al 43 del Salmo 89, vamos a seguir explicando un poco ahí. Dice, podemos ver que antiguos enemigos nuestros, vamos a llamarlos pecados, Esos pecados que se pueden encarnar en gente en particular. Visualícelo, cada uno tiene el suyo. Se visualiza a veces en un esposo y una esposa. A veces se visualiza en un hijo rebelde. A veces se visualiza en un vecino. En un vecino o en un socio o en un compañero de la escuela o del trabajo. Visualícelos esos. Visualice esos pecados que uno estaba inmiscuido, que dejamos atrás y vuelven a la carga y vuelven a aparecer ellos, muchas veces encarnados en esa gente, ¿no?, que conocemos. Y mi espada con la cual yo me voy a defender, ¿qué tiene? ¿Tiene filo? No, así dice el Salmo, como que yo les golpeo y no los corta. Tengo una medida de la fuerza de Dios en mí, sé que Dios mora en mí, soy nacido de nuevo, pero parece que nada fructifica en mis manos. Sigue el salmista recitando y sabe que de lo efímero, habla de lo efímero de la vida, de lo corto que es la vida. ¿Cómo es la vida? Corta. La vida es corta, pasa rápido. Yo en serio, les digo, no, a veces el otro día, bueno, cumplí años, por eso hicimos aquí un pequeño, o sea, 44, digo, no puede ser. Y algunos hermanos acá, no hombre, yo me gustaría, mi papá, ay, yo tengo 40 años, me dice la última que vino, o sea, no papá, me siente él de 40, cuarentón, yo digo, no puede ser, así se pasa la vida, así él no le cae el 20 a veces que tiene esa edad, dice, me lo dice varias veces cuando viene a visitarme, o sea, así de rápido pasa la vida, y el salmista lo dice, la vida es efímera, es corta, que la vida en esta tierra Así se pasa. Y pregunta a Dios como si Él no supiera, como si Dios no supiera. ¿Hasta cuándo me vas a tener esperando? ¿Hasta cuándo? Y es en estos periodos en que sentimos que la voz de Dios se ha silenciado y que debemos de aprender a mantenernos fuertes, hermanos. Si su voz se silencia en nuestra vida, debe de haber una razón, hermanos. Debe de haber un porqué. Las voy a resumir en tres, hermanos. Número uno, de por qué su voz se silencia en nuestras vidas a veces. ¿Por qué? Número uno, hay un tiempo determinado para que se cumplan las promesas de Dios. ¿Amén? Hay un tiempo determinado para que se cumplan las promesas de Dios. Todo se cumple en un tiempo determinado. ¿Determinado por quién? Por Dios. Ahí está. Porque todos decimos, sí, todo tiene un... Para todo está su tiempo, ¿no? Para todos hay un tiempo, para todo hay un tiempo. Como dice en Eclesiastés, ¿no? Hay tiempo para morir, hay tiempo para vivir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para todo. Ahora el martes van a ir a ver una película, es un tiempo de alegría, hay un tiempo para reír. Yo no sé si tanto, voy a andar con ese que está ahí generando voces. Dios está con silencio, pero hay uno que está ahí hablando. Pero fíjense, hay tiempo para cada cosa en esta vida. Pero todo está determinado. ¿Pero qué? ¿Por quién? Por Dios. Esa es el primer punto. Dios ya nos ha hablado. Ya Dios hizo la labor en nuestros corazones. Ya no es necesario que Él repita otra vez lo que ya nos dijo, hermanos. Hermanos, no espere que Dios que repita sobre lo que le dijo. Gracias a Dios, el libro de Génesis, fíjense. Gracias a Dios, el libro en Génesis dice... Y dijo Dios, sea la luz. He dicho que sea la luz. Que sea la luz. Y fue la luz. O sea, ¿ustedes creen que fue así? No, Dios no repite. No dijo varias veces, sea la luz. Y la luz estaba distraída. Ay, espérame. Y ya salió la luz. La luz, ¿cómo es? ¿Cómo dijo? Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Una vez habló, una vez se cumplió su tiempo determinado. Así es siempre, hermanos. Dios no necesita repetir lo que dijo una y otra vez, hermanos. Y si está obrando en los cielos, hermanos, en los cielos está obrando tanto como en la tierra. Hay un plano, una dimensión que nosotros ahora no vemos, que es el plano de lo espiritual. Nos van a ser abiertos los ojos ya cuando Cristo venga. Pero mientras tanto, ese plano lo tenemos medio encubierto. Lo digo medio... porque en la Biblia nos muestra muchas veces que ángeles se le aparecen a ciertos profetas, hombres de Dios, que hombres de Dios hablan directamente. Y todavía esos dones nosotros creemos, nuestra congregación cree que todavía Dios puede hablar de acuerdo a los dones que tiene. Si alguno tiene don de profecía, pues si aquí hay alguno que tenga don de profecía, Dios puede estar hablando por medio de él. Por ejemplo, nosotros estamos en el grupo de misiones y el pastor Adial le dicen profe por... no por profe de profesor, sino de profeta. O sea, es un diminutivo así cariñoso que le dieron. Pero él sí, de repente yo le preguntaba siempre, oye, pastor, ¿cómo se mueve ese tema? Dice, no, de repente estoy orando y me viene la voz directo a la cabeza de tal cosa. Ah, y él la escribe. Él escribe muchas cosas no dice. Ahí cuando me comparte yo me quedo, wow. Y me digo, ay Dios, ¿por qué no me compartes algo a mí también? Y después luego lo siento y digo, tú no tienes ese don, o sea, ya me quedo ahí. Pues. Pero fíjense, Dios sigue hablando, pero Dios no repite esas cosas, hermanos. Fíjense, sus caminos, ¿por qué no las repiten? Sus caminos son más altos que los nuestros. Todo este plano de lo espiritual, nosotros no lo entendemos y no es el momento muchas veces de entenderlo. A veces sí y a veces no. ¿Sus caminos qué? Son más altos que los nuestros y no le da gracias a Dios que sean más altos que los nuestros, sus pensamientos sean mayores que a los nuestros, porque si fuesen parecidos a los nuestros, como los científicos ateos quieren hacerlo a Dios, humanizar a Dios, imagínense cómo sería esto. Dios ahí en el trono, oye, se me fue esto, ay, Miguel, pero te dije que cuidaras eso, no hombre, ay Dios, viene Gabriel, oiga Dios, nos olvidamos del planeta, no sé qué, ay, manda a otros ángeles ahí, no hicieron su labor bien, no, estaban ahí, miren, imagínense un Dios así, No, Dios está en control absoluto de todo. Dios está por sobre el plano de lo entendible. Dios está por sobre toda su creación, hermanos. Amén. Si nosotros hubiésemos estado en un momento con Dios, en el momento que Él dijo, sea la luz. Imagínense en ese momento que no había nada. Y estamos ahí, físicamente, ¿no? Estamos viendo que Dios dice, que Jesús dice, sea la luz. Imagínense, imagínense ese momento. Pues estaríamos llorando, bailando con gozo. ¡Wow! Emocionados. No estaríamos así como tibios. Ah, sí, dijo que sea la luz. Por fin, ya era hora, que pues estaba muy oscuro. Estaríamos gozosos, estaríamos, ¡wow! Increíble. ¡Qué impresionante! Lo dijo y ¡pam! Salió la luz en todo el universo. Ustedes saben que la luz se tarda mucho tiempo, ¿no? Nosotros nos tardaríamos para llegar al centro de la galaxia, no del universo, de nuestra galaxia. Hay miles de millones de galaxias, pero de nuestra galaxia, al llegar, nos tardaríamos, creo que 32 millones de años luz, creo. Pero no sé si estoy confundido o eran 3.2. Pero son millones de años luz. O sea, imagínense. Pero Él la creó y salió toda la luz en todo el universo. Ese es el poder de nuestro Dios, el que mora en usted y en mí. No es un Dios cualquiera, hermanos. Ese Dios. Imagínense estar ahí y decir, ¡wow! Y como dice el Salmo, saltando y bailando, ¿eh? Como Rey David, ¿no? ¡Yeah! Así, increíble, bailando. Y bailábamos de las 6 de la mañana y bailaríamos hasta las 6 de la noche y no habría manera de describir esa felicidad. Pero de repente, ¿qué pasaría? Empezaría a oscurecerse. Entonces entraríamos en pánico. ¡Oh, no, ya esto no va a durar mucho más! Ya sabía que la luz se iría. Bueno, aquí en México siempre nos pasa, ¿no? Que la luz se nos corta y se nos va. Pero ya sabía que la luz se iría. Ya se fue la luz. Quizás me faltó un poco más de alabanza o de adoración a Dios. Dios se enojó conmigo. Quizás debíamos de hacer algo más que no hice. Tengo un pecado escondido que no me di cuenta. Y así la luz se va. Y pasamos las siguientes 12 horas en la oscuridad, afligidos y tristes, diciendo por qué y por qué. Hasta que la luz, ¿qué pasa? En el amanecer vuelve a salir. Y nos damos cuenta que cuando Dios dijo que sea la luz, no significa, hermanos, que no había noches. Va a haber noches. No significaba que no había periodos de tiempos en donde no veríamos y no entenderíamos qué onda. No significaba que veríamos todo con nuestros ojos naturales, todas las cosas que necesitamos de y saber de acontecer en el plano celestial, en el plano espiritual. No nos dijo eso. Nos dio unas promesas concisas y Él es fiel, hermanos. Él lo va a cumplir. Pero debemos de resistir esa tentación de querer hacer que algo pase para probarnos a nosotros mismos, hermanos, y a otros que Dios está con nosotros. Nos pasa. Resistir, hermanos, de hacer realidad lo que dijo Dios, que lo que Dios prometió, hermanos, se haría por medio de nuestras vidas. ¿Sí les ha pasado eso? Muchas veces pasa eso en nosotros. A mí me pasa muy seguido todavía. Y es, ay, no, sí, que por mí se va a hacer eso, que voy a tratar de hacer eso. Y de luego caigo y digo, no, otra vez, Dios, perdóname. Tenemos que resistir esa tentación de pensar que nosotros podemos de hacerlo. Solo Dios puede hacer que algo pase, hermanos. Miren, solo Dios puede hacer que algo pase. Les resulta un poco raro, ¿no? O sea, porque estamos tan acostumbrados a lo del mundo, ¿no? A lo que, no, tú tienes que ser el campeón y tú vas a poder y que tú vas a hacer esto y que tú vas a correr. Y no, estamos muy acostumbrados a eso. Pero solo Dios puede hacer que algo pase, pero que pase para bien, hermanos. Porque todo bien y toda buena obra sale de ¿quién? De Dios. No sale de nosotros. Nosotros somos un mero reflejo de Él, por ser sus hijos, porque Dios mora en nosotros. Si no, ningún atisbo de bondad puede salir en nosotros. Alguien me dice, ¡ay no, pero hay algunos que no son ni convertidos y hacen buenas obras! Bueno, pues hay muertos que yo le hago así y hacen así. ¿Sí me entiende? O sea, vieron que los muertos a veces sí. La otra vez la gallina que le cortaron, pues sigue corriendo, ¿sí o no? Sí, le cortaron la cabeza y sigue corriendo. O sea, la gente habla, ¿no? Pero sabemos que todo lo que tiene que pasar, lo bueno que pasa, pasa por Dios, hermanos. Si esta frase le resulta rara, Hermano, empieza a pensarlo, que por ahí está en su propia soberbia. ¿Qué pasa en los tiempos? En los tiempos de él, lo bueno pasa en sus tiempos. ¿Recuerdan a José el soñador? Hermanos, ahí, José el soñador, el hijo de Jacob, el que a él le fue dicho. ¿Qué le fue dicho? ¿Cuáles promesas le fue dicho? Mira, cualquiera diría, ay, me gustaría que a mi hijo o yo cuando era joven, que Dios me haya dado ese tipo de promesas. Imagínense nosotros de jóvenes cuando que Dios nos diga, vas a reinar y vas a ser poderoso y vas a alimentar y por medio de ti muchos van a ser bendecidos. Y entonces uno estaría, wow, voy a ser grande, pues debo ser muy inteligente yo, ¿no? Debo estar así, ¿no? Pero acuérdense qué pasó ahí. A él le fue dado todas esas promesas, a José, en visiones y sueños, hermanos. Pero Dios no le dice toda la historia a José. No le dice que va a ser traicionado por los suyos. No le dice que va a ser calumniado cuando la esposa de Potifar lo quiso llevar al mal. No le dice que va a ser encarcelado. Imagínense si le dice toda la historia. No, se deprime. No, mejor a otro, ve con otro con la bendición. ¿Sí me entiende? A José no le he dicho todo lo que vivirá en la trayectoria de esas promesas que Dios le hizo, ¿no? Dios no le dice todo. Dios no le revela todo. Muchos de nosotros ni le entrábamos, hermanos, si Dios nos decía todo lo que nos iba a hacer pasar antes de ver cumplidas sus promesas en nuestra vida. Es más, nadie de aquí se hubiese casado, si Dios nos mostrara todo el proceso de lo que es el casamiento. Si es así el tema, perdón ahí el hermano Lalo. Pero fíjense, en toda bendición, hay sufrimiento. Hay algo que debemos de poner de nosotros, sacrificar de nuestra parte y ser pulidos y esculpidos en los tiempos de Dios. Muchos de nosotros así estamos. Yo estoy realmente agradecido a Dios que no nos muestra todo, que no nos muestra todo el recorrido, que no nos da toda la revelación. Fíjense, muchos ahora sabemos, todos, yo creo que aquí todos sabemos que estamos viviendo los últimos tiempos, pero ya están todos los demás, ay, ¿cuándo va a venir? Y que, ay, que Armando el Dusin dijo, el doctor dijo que iba a venir en tal fecha. O sea, espérame, o sea, Dios no da todas esas revelaciones por algo, hermanos. No nos los da por algo. Hoy estamos aprendiendo eso, hermanos. Quizás no nos convenga saberlo, hermanos. Quizás no es conveniente para nosotros. No hubiésemos aceptado el viaje, el pasaje de ida. No me hubiese subido al barco, hermanos. Yo te voy a usar para mi gloria. Yo te voy a usar. Yo te voy a hacer un siervo fiel mío. Pero lo que no llegamos a entender completamente es que si Dios nos va a usar como un arma para su gloria, la espada no se hace filosa en el estuche puesto así. No es una espada de juguete, hermanos, sino en la herrería, hermanos. Va a haber fuego, va a haber martillazos, va a haber que doblarla una y otra vez y reforzarla, ponerla en el fuego y en el agua, hermanos. Esa es la manera de forjar una espada útil del Señor, hermanos. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Vamos. ¿Y eso qué va a llevar? Va a llevar tiempo, hermanos. El tiempo es una dimensión que Dios, cuando creó este universo, creó también el tiempo. Y ese tiempo Él está en el control de Él. Y Él tiene los tiempos bajo, siempre decimos, Él tiene todo bajo su control. ¿Por qué? Él sabe el presente, el pasado y el futuro. Todo el tiempo, Él lo sabe, hermanos. Y nosotros estamos clamándoles muchas veces, no, Dios, me dijiste que me usarías para tu gloria y lo único que haces es darme de martillazos poniéndome en el fuego. Ay, Señor, ayúdame. Ayúdame el enemigo. Es el enemigo, me tiene agarrado de los cabellos. Me tiene destruyendo mi vida y la de mi familia. Y el Señor nos va a contestar, no, hombre, yo te dije que te usaría para mi gloria, pero no te usaré hasta que estés listo. Ese es el tema, hermanos. No le vas a dar una sierra a un bebé. No le va a dar un arma de fuego cargada a un niño. Tiene que haber una instrucción, tiene que haber una capacitación, tiene que haber una experiencia ganada, tiene que haber un sudor, un dolor, unas pruebas. Habacuc 2:3 Habacuc 2:3. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que se entienda un poco más. Habacuc 2:3 dice: esta visión es para un tiempo futuro. Describe el fin y este se cumplirá. Aunque parezca que se demore en llegar, espera con paciencia, porque sin lugar a dudas sucederá. No se tardará. Amén. Cuando Dios ha hablado a nuestra vida, hermanos, y a todos los nacidos de Dios, ¿qué hizo Dios? Nos ha hablado a todos. Y a todos los que perseveran en la carrera de la fe, hermanos, a todos los que seguimos corriendo esa carrera, aún a pesar del fuego, aún a pesar de los martillazos, aún a pesar del que nos doblen una y otra vez, hermanos, no dude, hermano, que Él es fiel. Si sus palabras nunca pasarán, siempre Él las va a cumplir y las va a realizar en nuestras vidas. Siempre Dios se mueve por la vida de los siervos de Él. Siempre es así, hermanos. Yo creía que Dios fue el que hizo la obra y solo Él puede realizarla. Entonces, esa creencia es verdad, hermanos. Hebreos 10:35 dice, Hebreos 10:35 dice, vamos a leer hasta el 37, dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Hermanos, estas son las promesas que nos tiene guardada nuestro Dios. Habacuc murió esperando esa promesa del fin. La mayoría de los profetas menores hablaban del fin de los tiempos. ¿Quién de esos profetas está viendo eso? Pues no, a menos que ahorita entre Habacuc y diga: no, yo soy así vivo. No, no está vivo. Ya ellos estaban hablando de unos tiempos a venir y Dios les decía: no tardará. Y eso fue hace 2500 años, hermanos. No tardará. Acá otra vez más en el libro de Hebreos: no tardará, no tardará, dice el Señor. Dios tiene un tiempo determinado para contestarte, hermanos. Y usualmente es cuando ya no damos cuenta nosotros mismos que no podemos contestar por nuestra propia cuenta esas preguntas. Usualmente es ahí, cuando ya intentamos todo lo posible, todo lo que nosotros esté en nuestras manos, en nuestras fuerzas, para hacer esas respuestas, para dar esas dudas que tenemos, darle la respuesta por nuestra propia cuenta. Es ahí cuando el silencio de Dios se manifiesta y empieza a aparecer sus respuestas. Ya no hay una esperanza que podemos buscar por fuera de Él. Y de repente está ahí Dios y se aparece y hace lo que debe de hacer, hermanos. Ahí está Dios, para que el testimonio sea solo para Él, hermanos. Número 2 dice: a veces la voz de Dios está en silencio porque la respuesta está en camino, pero encuentra que una forma de resistencia en el plano de lo espiritual, que obviamente ya dijimos no entendemos, ¿no? Bien, vamos a Daniel 10:12. Daniel 10:12. El profeta Daniel oraba seguido y buscaba todas estas cosas, ¿no? Él quería saber qué depararía su pueblo que estaba ahora en cautiverio ahí en Babilonia. Y dice, ahí dice: entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día, está hablando el arcángel Gabriel, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjense, hay una batalla en el plano de lo espiritual que no entendemos. Nosotros, por medio de la oración, movemos todo eso del plano de lo espiritual. Lo vamos moviendo, damos sus sacudidas, aunque no lo veamos o no lo entendamos bien. Pero hay una batalla y a veces la respuesta de Dios se tarda, como aquí, Daniel. Desde el primer día, dice la palabra de Dios, que fue escuchado, y Dios mandó desde el primer día ¿A quién? A Gabriel. Oye, vaya a contestarle. ¿Pero qué pasó? Se tardó 21 días el ángel Gabriel. ¿Por qué? Porque había una batalla en lo espiritual. Y tuvo que ir hasta Miguel a ayudarle. Fíjense cómo es esta batalla en lo espiritual. Daniel buscaba respuesta desde el día 1. Dios le responde, pero la respuesta llega, ¿qué? Tarde. Porque así Dios lo permitió, hermanos. Y así está escrito en su palabra. Otras veces lo que tapa la voz de Dios está no por fuera, en el plano de lo espiritual, sino aquí adentro de nosotros, hermanos. Dejamos entrar otras voces dentro de nuestro corazón que no dejan escuchar la voz de Dios. No dejan escuchar la voz de Dios. Piense ahora qué tiene en su corazón que no deja escuchar la voz de Dios. Es muy importante checar nuestros corazones. ¿A quién estamos escuchando? ¿A quién está escuchando, hermanos? Ahora a mí, ¿no? Pero en general, en su día a día. Júntense, hermanos. Tengan comunión con la congregación, con los hermanos en Cristo. Convivan con hermanos en la fe, hermanos. Cuando siempre los pastores, Pastor Chuy siempre dice, cuando un cristiano dice que su mejor amigo es alguien del mundo, pim, pim, pim, alarma. Está mal, hay algo mal, hermanos. ¿Cómo puede Jesús tener comunión con Belial? No se puede, no hay comunión. Apaguen sus oídos a las cosas que no convienen, hermanos. En tiempos de Daniel, mucha de la resistencia venía externamente, pero en nuestros tiempos hay mucha resistencia interna. Hay mucho internet, hay mucho YouTube, hay mucha telenovela, canales, televisiones, radios, pues periódicos, pues hay redes sociales. Hay muchas cosas que estamos escuchando y no tienen caso, hermanos. Empiece desechando eso porque está tapando la voz de Dios. Está tapando esa voz. Tenemos acceso a tantas voces. Filipenses 4:8, hermanos. Filipenses 4:8 dice. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿En qué piensen? En todo eso lo bueno, y todo lo bueno viene de Dios. ¿En qué aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí? Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz está con nosotros cuando hacemos estas cosas que Pablo dice que hagamos. Todo lo bueno, que escuchemos, que hagamos, que oigamos todo lo bueno, que no andemos con nosotros. Es tan importante que nos enfoquemos en Dios, hermanos. A veces andamos enfocados en muchas cosas que nos tapan. ¿Qué es de estorbo? Mi esposo, siempre está cerca. No está muy lejos. ¿Qué es de estorbo? ¿Mi iPad? O sea, mi celular, mi esposa, mi esposo, mi novio, mi novia, mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta, mi primo, mi prima, mi jefe de trabajo, mi compañero. ¿Qué es de estorbo? ¿Qué es de estorbo en su vida? Enfóquelo. Número 3 y último, ya para terminar. Razón porque Dios está en silencio en nuestras vidas. Es para llamar nuestra atención, hermanos. Es para llamar nuestra atención. Nos quiere dar un llamado de atención como un padre a un hijo, hermanos. A veces así lo tiene que hacer Dios, porque estamos demasiado activos, demasiado, pensando demasiado. Estamos ahí con un montón de pensamientos, un montón de planes en la cabeza, un montón de cosas que querer hacer, un montón de cosas que vamos a hacer esto, que esto y lo otro, y ya tienen planeado hasta las vacaciones del 2024. O sea, hay gente así, yo era así. Queremos avanzar en esta vida muy rápido, hermanos. Esta vida se acaba como neblina de la mañana, todo se acaba. Es como que Dios se para y se echa para atrás, ¿vieron? Se echa para atrás así como de brazos cruzados. Este, no. Este le sigue dando, corre, córrele para aquí, para allá. Y Dios está así mirándonos. Pobre chavo, pobre hijo mío. Es así como está Dios y está en silencio. Pues me voy a esperar, dice Dios. Me voy a esperar hasta que este se le acaben las pilas. Ahí Darío se le acaban las pilas. No se le acaban las pilas. ¿Eh? Voy a esperar hasta que vamos a nuestro cuarto de oración, hermanos. Hasta que vamos a nuestro cuarto de oración y le decimos, Dios, háblame. ¿Qué quieres que haga? Por favor, ya no puedo con esto. Ya cuando entramos ahí humillados y arrodillados en nuestro cuarto de oración ante Él, ahí ya Dios dice, bueno, ya se le acabó el gas. Ahorita vamos ahí con mi hijo a ver qué. Porque si no, imagínense, hay un dicho ahí de los salvavidas que a mí me contaban, que cuando van a pues, ¿quién es salvavidas acá o tuvo experiencia? Cuando van ahí a rescatar a alguien, si la persona está así, mejor la dejan un poquito que se ahogue un poquito más. Ahí ven, ellos le calan ahí, le miden, y ya cuando está ahí como que ya así sin fuerzas, ahí los agarran. ¿Por qué? Si no, se ahogan los dos, hermanos. No es que Dios se ahoga, pero si no, Dios está ahí, porque si no, seguimos pataleando y ahí hay pata de ahogados, ¿sí? Como es. ¿Alguna vez, hermanos, hemos agradecido a Dios por ese silencio, hermanos? Tenemos que saber agradecer hasta en sus silencios, hermanos. Póngase de pie, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Piense en todas esas cosas que usted cree que ahora, en este momento de su vida en particular, le está afectando, le está obstruyendo la voz de Dios en su vida. Piénselo, hermano, piense todo lo que es de obstáculo para que el Padre se acerque a nosotros, para que el Padre nos hable a nuestro oído. ¿Qué está modificando? ¿Qué genera ruido en medio entre Dios y yo? ¿Qué hay? ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es la persona que nos está causando eso, Señor? Ayúdanos, Señor. Padre, en este momento te pedimos de todo corazón, Señor. Nos humillamos, Señor. Dejamos de correr un poco. Dejamos de correr de aquí para allá, Señor. Dejamos de pensar por nuestra cuenta. Dejamos de confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestros propios contactos, en nuestros familiares, en nuestro trabajo, en lo que ya tenemos en esta vida. Que todo será echado al fuego, Señor. Todo será consumido en el fuego, menos tu palabra. En esa confiamos, Señor. En esa quiero renovar nuestros votos. Quiero renovar mis votos, Señor, para poder otra vez declararte mi amor a ti, Señor. Que te amo por sobre todas las cosas, Señor. Perdóname, Señor, porque se han obstruido ciertas cosas de mi vida. No me permitieron escucharte, Señor. Pero ahora, Señor, quiero volver a escuchar tu voz. Primeramente, nos has dejado esa palabra perfecta en esos 66 libros que es la Biblia. Señor, ayúdanos a leerla, a tenerla a un lado nuestro, Señor, a tomarla como tu palabra inerrante y perfecta, Señor. Ayúdanos a apoyarnos en esa palabra que no tiene fin, Señor, que es para siempre. Dios Todopoderoso, ayúdanos, que ahora estamos y ya nos confesamos y estamos en la sangre de tu amado Hijo, Señor, el Cordero de Dios. Ahora queremos también, Señor, proseguir esa carrera que dejamos un poco, que empezamos a caminar, que empezamos a divagar de aquí para allá, Señor. Ahora quiero seguir y proseguir ese ritmo de carrera que me va a llevar a la meta final de todo cristiano, Señor. Verte cara a cara, Señor. Y ese día se acerca día a día. Y nuestros días aquí son cortos, Señor. Ya no queda mucho, Señor. Y queremos abrazar tus promesas. Esas promesas que nos has dado, Señor, por medio de tu palabra e individualmente por medio de tu revelación personal que nos has dado a cada uno de tus hijos aquí, escuchando tu voz, Señor. Queremos, Señor, estar firmes en esa promesa, saber que tú cumples, tú no mientes, tú haces y dices y siempre cumples lo que tú dices, Señor. Y lo creemos. Y en este momento renovamos esos votos, Señor, y te digo, Padre, que quiero seguir y hacer tu voluntad. Quiero esperar tus tiempos. Ya no quiero ser ese niño rebelde, Padre, que está en sus propias fuerzas, que quiere ya todo ese momento, que es impaciente, que no sabe esperar, Señor, ayúdame a esperar en tus tiempos, Señor. No me hagas ver a los hombres, sino verte a ti, Señor. Ver tus promesas, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú nos sostienes día a día, Padre. Nos renuevas a cada día, Padre. Y confiamos que tú, Señor, cumplirás en mí, en este envase imperfecto de barro, todas tus promesas. Gracias en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador, Jesús.